Mire, de lo que se trata es de que la Municipalidad de San Carlos en los últimos días, semanas inclusive, ha despertado inquietudes de carácter ambiental en la población y al mismo tiempo se presenta una discrepancia entre la Universidad de Costa Rica e Industrias Infinito respecto al estudio de impacto ambiental y al análisis científico que está haciendo la Universidad de Costa Rica o hizo respecto a él. Situación esta de la discrepancia entre esas dos entidades que provoca la necesidad de un debate que ambas instituciones también quieren, porque tanto Industrias Infinito como la Universidad de Costa Rica en el periódico Universidad manifiestan que están interesadísimas en ese debate. Debate que a nuestro juicio lo más lógico y conveniente es que se realice en San Carlos. Y qué más que nuestra municipalidad, que de manera inusual y para algunos contradictoria, pero se ha dado en las últimas semanas una tendencia hacia lo ecológico, hacia lo ambiental en nuestra municipalidad, por lo que no deberíamos perder la oportunidad de que este debate lo realicemos en San Carlos y organizado y hasta con participación de la Municipalidad de San Carlos. Si no lo resolvieran, pues tendríamos que obligarlos a resolverla. Hay mecanismos jurídicos legales para eso. Pero en todo caso, si la municipalidad no realizara este tipo de debate, lo cual me parece que es imposible, o por lo menos muy difícil, supongo que habría otras entidades con muchísimo prestigio en nuestra región que posiblemente estarían dispuestas a propiciar este tipo de encuentros, este tipo de debates para educación ambiental de la población de nuestra zona norte. Y desde su perspectiva, ¿cuál podría ser, digamos, la sensación o lo que podría, digamos, interpretar el pueblo sancarleño en caso de que la municipalidad, por un lado, promueva caminatas y que no se involucre en actividades tan importantes como esta, que tienen que ver también con el modelo de desarrollo de región? Bueno, si la municipalidad incurriera en un tipo de contradicción de esas, que me parece a mí que no va a ocurrir, pues lógicamente tendríamos que pensar que lo que está haciendo la municipalidad es meramente cosmético, que en realidad no tiene sustancia, que no hay un verdadero compromiso con la cuestión ambiental, y pues lógicamente quedarían al descubierto en ese sentido. Pero repito, imposible. Yo creo en la honestidad de la gente, creo en la buena fe, porque hay que presumir la buena fe, dice la ley, y en ese sentido, pues la municipalidad obviamente se ha apuntado al tema ambiental de manera honesta, de manera transparente, y debe actuar en consecuencia.